Mira, només mig minut s'ha passat el saissó de la graderia, però ha valgut la pena, perquè, bueno, assabentar-se que el Jason Kidd ha fet un triple-doble d'aquests, que ha fet 18 assistències, que tu deies, no, Jason Kidd està acabat. No està acabat. I jo em pregunto, què veuen els tenistes? Perquè sempre els pots aigua, d'aigua, presumptament aigua, que veuen els tenistes, són de colors raríssims. Sí. Color tigretón, color pantera rosa... No, això és, veuen això que veiem quan eren petits, que eren uns polvos, que li afegies aigua, sí, amb una ampolla, i eren de colors verds... I hace no mucho estava de moda comerse un plátano. Sí. Lo que pasa que siempre era muy estético. En el tenis y en otros sitios. Siempre ha estado de moda comer plátanos, ¿eh? Sí. No, cap connotació sexual. Chus, ¿qué pasa? Ahí está el Chus. ¿Cómo va la Masía? ¿Bien? Está tranquilo. Está tranquilete el Chus, sí. Está cansadete. Es dilluns y el Chus de la Hermosa está a las vías de so, l'Òscar Peret a la producció, i tots cinc conformem aquest megaprograma que es fa de 2:15 to 4:15 p.m. Escolta, just abans de la ventana. O la ventana es fa just després de nosaltres. M'agrada més així. Sí. La ventana es fa just després del nostre programa. Va darrere nostra, mirant-nos el culet, podríem dir. Iñigo, tu què saps de tenis? Jo sí, molt. Posava 200 quilòmetres... Pot ser que una pilota vagi a 200 per hora? I més. Home, i més. Sí, sí. Boris Becker ja lo conocía. Ya lo hacía, sí. Todo rubio que era. Bueno, el que tenim moltes coses. És dilluns, ja falta menys pel Nadal, però també falta menys per l'estiu. Si tu mires així, falta menys per quasi tot. Clar, és així. Home, i falta només 29 minuts perquè et xapis la boca. Mira, 28 minuts. No, perdona. Després continuaré parlant. A la Gemma. No, però si es pot parlar fora de la ràdio també. No està prohibido. Chus, dale caña ya, deja de jugar. Dale. Chus, te la vas a ganar. Venga, mails. Porta una samarreta que sembla la segona equipació de l'Arsenal. Calla, que traigo un mail. El Carlos Teruel dice: hola, cabrones. Empieza bien, sí. Carlos, dice: estoy muy indignado porque os envié unas fotos desde Noruega dedicadas y todo, que tuve que usar una portada del libro al revés para dedicaros unas palabras y pasasteis de mí. Això no es fa, con la ilusión que puse al escribir Capsigrains. Jamás voy a volver a confiar en Naide. No entenc res. No, és que està escrito así, ¿eh? No es que lo haya escrito yo mal, que también podía ser, pero que no. ¿Cómo se llama? Teruel. Carlos Teruel. Teruel, no hemos recibido esto que tú comentas. Esto de Noruega no, porque lo habríamos visto. Lo habríamos visto. Porque nosotros Noruega la conocemos. Además, siempre que nos envían fotos de Noruega, estamos los tres ahí delante del mismo ordenador. Mira, eso tiene que ser el fiordo de tal. No eres el único que nos envía fotos de Noruega, Carlos. Estamos hartos de ver fotos de Noruega. ¿A Noruega y en fiordos? Cambiar un poquito. O sea, si no, no es igual. ¿Y en fiordos? Digo que Teruel, que no te molestes con nosotros. Si no, hay que ponerse así, Teruel. No, nos lo vuelves a enviar y ya veremos. Mira, Teruel, potser és que hem tingut problemes amb l'ordinador, és que és cert, hem tingut molts i potser vam esborrar sense voler aquestes fotos. Torna-les a enviar. I otra cosa. Torna-les a enviar. Especialistes arroba cadena. ¿Estará en Noruega todavía este tío? ¿Qué? Porque estará en Noruega aún, ¿o qué? Estará enfadado por eso. Hombre, estar en Noruega ahora no es para estar contento, ¿eh? No. Está cayendo una buena. No es para estar feliz. Así bueno, que... qualsevol foto sobre Noruega i fins i tot d'Austràlia, per exemple, especialistes@cadenaser.com. També recordeu que el divendres fem el Remember. Feu vosaltres el Remember. Demaneu i nosaltres ja veurem el que podem fer. Toma, coge'l. No assegurem res més. Coge'l. Passa-me-la. Toma. Es mou més lent que un perezoso, tu. Sí, por cierto, ¿has visto el anuncio del perezoso que va a buscar a la novia? Aquest és l'Íñigo anant a l'altre estudi per agafar el telèfon. Notícia! Notícia bomba! En directe, aquí, al programa dels especialistes secundarios. Dale para arriba! Sí! Subidón! Sí. Chus, si pinches esto en la discoteca, que la gente baila o no, ¿sí? Dice que sí. Sí, en plan guatequillo. Sí. Els farmacèutics d'Extremadura aquests dies estan distribuint llibres a les farmàcies. Donen llibres, ojo, llibres de llegir. Con forma de prospecto. Sí, perquè segons ells, els llibres també poden curar i poden beneficiar la nostra salut. És una cosa que ja sabíem, Tenim a un farmacèutic extremeny al telèfon per parlar d'aquesta història de la literatura com a manera de curar-nos. Hola, amigo. Hola, amigo. ¿Su nombre? Rex. ¿Cómo? Rex. ¿Como el perro policía ese de Telecinco? No, como el tabaco negro. Rex. Ah, vale. Vale. Tenemos un guasón. Dani, venga, a reírse. Claro, ven aquí, un programa de humor, venga. Claro, venga, tenemos un gracioso. Vamos al tema, si le parece, Rex. Yo no he hecho ninguna broma, ¿eh? A mí me puso mi madre y mi padre me pusieron Rex por el tabaco, porque es lo que ellos fumaban. ¿Los dos? Claro. Oh, menos mal que no fuma 46. Sí, no, en casa no faltaba tabaco, ¿eh? Para que no hubiera confusión, me pusieron Rex. No fuma 46, ¿no? Afortunadamente. Porque bueno, es muy bueno el 46. Al tema, leer libros. Resulta que leer libros puede ir bien para la salud. Nos puede quitar dolores. Puede mejorar mucho nuestra salud. ¿Seguro? Bueno. Porque mira, aprovechando, quería hacer una pequeña... Aprovechando que usted es farmacéutico, quería hacerle una pequeña consulta. Va, venga. Mire, resulta que llevo 3 días, más o menos, con un dolor de cabeza, una jaqueca... Eso es de beber. No he bebido mucho. Lo justo, lo normal de un hombre. Con gafas. Sí. Lo normal de un hombre con gafas que se las quita en un momento dado ya. Llevo 3 días con mucho dolor de cabeza y no se me vea. ¿Monta usted a caballo? No. Ah. No. ¿Iba a hacer alguna propuesta usted? No, porque hay muchos casos de dolor de cabeza en jinetes. Ah, bueno. Ah, pues pero es que estoy leyendo. No sé si... Igual... Le estoy leyendo una biografía estupenda, es decir, del gran músico Miles Davis. No, pero... Sí. No, pero esto está loco. ¿Quién? Usted. ¿Yo? ¿Qué pasa? Porque mucha gente lee biografías para quitarse la jaqueca. Eso es lo que me dijo Nane. Pero la biografía solo sirve únicamente para aligerar los gases. Le envié un SMS y dije, Nane, dolor de cabeza. Él me envió otro mensaje y me dijo, lee Miles Davis... Besitos. Pero para que me dejaras en paz, que estaba haciendo otras cosas. O sea, que la biografía dice usted que sirve para aligerar los gases. Sí. Ah, amigo, ahora entiendo muchas cosas que han ocurrido este fin de semana en el sillón. ¿Nos gusta automedicarnos, eh? Sí, la verdad que sí. Mire, para la jaqueca lo mejor que coja es un libro de una escritora que ahora le diré. Venga. ¿Ah? Vamos, ya. Ah, venga. ¿O lo está buscando? Espera, estoy a punto de decírselo. Jaqueca. Venga, a ver. Tres... Dos, uno, María del Peu Gené. Toma. Ah, amigo, María del Peu Gené. Lo sabía. Pero es que me gusta más como ser humano que como escritora. Es que ¿sabes lo que pasa? Que cuando escribe se le ve el interior, se le ve el andamiaje, las cañerías. Y yo ya, preferiría que se le viera... Pero es que los remedios muchas veces no nos gustan. No van a tener todos los jarabes sabor a naranja. Pues algunos son amargos. Pues lo mismo pasa con el libro para curarse, o sea, que hay algunos que no son de santo de nuestra devoción. Vale, o sea que si yo me agarro un libro cualquiera de la Pau, de la María del Peu Gené, me lo leo, se me pasa la jaqueca, dice. Te hace leer una vez el libro por la mañana con el desayuno. Luego te lo lees otra vez a la hora de comer y luego otra antes de acostarte. ¿Qué dice? Si te acuestas justo después de comer, ese ya sirve para los dos. Pero cada 8 horas me tengo que leer el libro de la María... ¿cuántos días hay que estar así? Depende de lo que tú alargues entre el desayuno y la comida. Pero es mucho, ¿no? 3 veces al día leer un libro... A ver, son muy buenos, pero para 3 veces... ¿Cuántos días? Es exagerado, yo creo, sí, vaya. Sí. ¿Cuántos días? Lo menos una semana. ¡Anda ya! ¡Venga! Y nada de hoy no me lo leo porque salgo esta noche y voy a beber, ¿eh? Pero bueno... No, que eso ya está bien. Si se abandona el tratamiento a mitad, no sirve de nada. O sea... ¿Vuelta a empezar? Claro, si vas a salir, no salgas, porque hay que leer, ¿eh? ¿Qué hago, Nani? Yo, un tío con gafas como tú, me quedaría en casa. ¿Me lo leo? Léetelo. No nos estamos nunca tranquilitos en casa con el libro entre las manos, ¿eh? Bueno... Pues sí, venga, lo haré, porque es que tengo un dolor de cabeza que no puedo. ¡Rex! A mí me dan ustedes dolor de cabeza. Pues no escuche. No poco. Tenemos la ruedecilla de la radio para algo. Yo hago lo que quiero. Ya. Yo hago lo que quiero. Farmacéutico Rex, gracias por el consejo y hasta la próxima. ¡Ah! Qué pocas ganas, ¿oh? Bueno, ¿Yajira que llibra? ¿Cuál es el último del planeta ese que ganó? The Last. ¿Que se le veía el andamiaje? The Last. Ah, The Last. A ver, entrevista a Gen Ardenta, ¿no? ¿Qué nivel? La evolución. Devolution. Devolución. Evolución. Evolución. Atenció, descobriment que han fet uns científics a Chicago. S'escriu en VIX, no ho sabies en català? Chicago? L'home de Neandertal resulta que ens va deixar un gen, el gen de la intel·ligència, i és evident que aquest gen no ens ha arribat. que en algun moment de la història s'ha perdut. Però ojo, ojo, atenció, perquè el nane, que potser no és intel·ligent, ¿qué? Però que de seguida se'n suma la torrada, eso sí. Diràs que no, hombre, que és un gos perro viejo. Doncs ha trobat a un paio, Genuflexo Erenchun. Genuflexo, muy buenas. Aquí está. Él no me ha encontrado, ¿eh? Ese es yo el que me he mostrado. Ese tío, me ha dicho que él ya ha encontrado este usted. Este tío no es capaz de encontrar su culito con las dos manos. ¿Cómo que no? Mire, a la primera. Eso anda no, que no, ¿qué? A la primera, nene. Eso es la barriga, que te cae hasta allí. Venga. Bueno, y... Claro, ¿por qué? Fuera. Muerte contigo. Claro, ¿por qué el nane ha trobat aquest tío y el porta aquí? Porque resulta que el genuflexo asegura que, usted dice, dice que tiene el gen, este gen de la inteligencia que nos legaron los hombres de Neandertal. Lo tengo en una cajita de plástico duro. ¿Dentro de una cajita de plástico duro? Sí. ¿Y dónde está esa cajita ahora mismo? En un lugar seguro, en el Banco de Ginebra, Distrito Federal. Una cosa, perdone, ¿la cajita no será esa que tiene ahí encima de la mesa, al lado del móvil? ¡Me cago en las hostias! Pues he guardado. ¿Ese es el gen? No, que va, si guardo el paquete entonces de Marlboro en la caja de seguridad de Ginebra y me he llevado aquí el gen. ¿Me dais un cigarrillo para luego? Luego. El Lucky. ¿Le va bien Lucky? A mí sí. Así que ahí en esa cajita, color mostaza, está el gen de los neandertales, el gen de la inteligencia. Sí. ¿Le podemos echar un vistazo? ¿Lo podemos mirar? No te he oído. Que si lo podemos ver. ¿Lo podemos? No se oigo, no se oigo. ¿Si podemos ver el gen? Venga, claro que sí. Mira qué maravilla, claro, mírelo. ¡Demonio! Mira, nadie, mira. ¡Qué preciosidad! Pero no toquéis, no toquéis. ¡Qué cosa más! Así, qué bonito, ¿no? Es muy bonito. Mira, nadie. Pero no es un gen... Mira qué antenas. Mira. Uh-huh. Así que esto es un gen. Pero no es un gen normal, este está muy cuidado, bien alimentado, con abono bueno. Se le ve bonito, ¿eh? Sí, está cuidado. Bueno. Así, y este es el gen de la inteligencia. ¿Eh? Sí. Bueno, ¿Y cómo funciona el gen de la inteligencia? El funcionamiento es igual que la de, vamos a ver, que se me ocurra, un pincho de tortilla. Funciona en el mismo mecanismo. Te lo acercas a la boca y te lo comes. O sea, ¿te comes el gen? ¡Claro! Me quita el palillo, ¿no? A muerte. Te lo comes y te vuelves inteligente. ¿Qué dices? El cuide la cuestión monetario. Es que hay que hacer copia y venderlo. Claro. Si te lo comes y te vuelves inteligente, eso es negocio. Y estaríamos hablando de un pastón. Es porque Davidenko ha ganado el primer set a Robredo, ¿eh? Es que está con un ojillo en la tele y con pues el otro. Estamos por lo que estamos. Esto es un montón de pasta, ¿no? Vender el gen de la inteligencia. Estamos hablando de más de 1,000 euros. Muy bueno. Google ya me lo quiere comprar y todo. ¿Quién? Google. Claro. ¿Y cómo una cosa tan preciada, tan maravillosa como este gen de la inteligencia ha llegado a estas manos tan sucias, si me lo permite, como las suyas? No es sucia, es tinta que está pintando antes con plasticor. Ya. ¿Y todo ¿Y cómo ha llegado a por mi abuelo? ¿Tu abuelo? Él conocía al último neandertal, que era Alejandro José. Se llamaba Alejandro José, el último neandertal. A mí no me suena de nada. Que sí, hombre, bueno, era... Pues fue el que compuso aquella canción de... Soy el último de mi especie... Creo que me voy a morir ya. Hombre, es verdad. Ese era Alejandro José, es verdad. El último neandertal. Soy el último de mi especie. Claro que me acuerdo, Así que. Su abuelo. Su abuelo conoció a Alejandro José, el último neandertal. Y este tío, Alejandro José, llevaba consigo el gen de la inteligencia. Sí, murió por llevarlo. Vaya, pobre. Era del siglo. Buah, antiguo. 19 o más. O menos, ¿eh? 19 siglo. El que tú quieras. Era uno desaprensivo, porque... ¿Qué pasa? Uno desaprensivo, que no se les puede llevar de otra manera. Querían matarlo, ¿para qué? Para conseguir el gen. Desaprensivo. Y fue herido de muerte el pobre neandertal. Y mi abuelo, que se encontraba cerca, era uno de los desaprensivos. ¿Era uno de los desaprensivos? Que quería matarlo. Ah. Pero fue a darle auxilio y por un momento, en el último minuto cambié de forma de ver las cosas. Y el neandertal... agonizando, le dijo: tenga, señor, esconde este gen, que no te lo encuentre nadie, la humanidad depende de... Y ahí murió. Vaya. Y mi abuelo... ¿Qué hizo tu abuelo? Mi abuelo se quedó con el gen, sí, se lo introdujo en el reto. Ajá. Para que no se lo encontrara nadie. Luego se lo pasó a mi padre, que hizo lo mismo que mi abuelo. Mi padre se lo pasó a su hermano, mi tío a mi tía. Pero una cosa, perdona. ¿Todos escondían la cajita, el gen, en el mismo sitio, en el recto? Mi tía, el equipo olímpico de waterpolo de España. Y finalmente, Manel Estiarte, el gran campeón, se lo sacó y me lo dio a mí. ¿Manel Estiarte? Y estaba como el primer día, al haber estado tanto tiempo en el agua, en la piscina. Es increíble, ¿no? La historia de... A lo mejor os suena. Este gen, sí. Lo del ano, sí. Sí, la de pasar una cosa. Y entonces, ¿y ahora qué va a hacer con él? Venderlo. Porque una cosa, este gente lo comes y te vuelves inteligente, ¿no? Sí. Pero ¿cómo de inteligente? ¿Mucho? ¿Poco inteligente? ¿Cómo? Ah, no sé, eso hay que comérselo. Pues cómoselo. Claro. No, hombre, no, pero si no he hecho copia. Venga, hombre, no, venga, si no, no he hecho copia, ya, no, pero he hecho copia. Igual se hace tan inteligente que ya ganamos. No, que se lo come, venga, cobarde. No, hombre, no. Venga, cobarde. No, me diles, no, no, braza farola, que no. Comes al gen, va, venga, no pasa va, me lo como, venga, va, me lo como. Silencio. ¿Qué tal? Se ha comido un gen. Sabe a pollo, bueno. Sabe a pollo. ¿Nota alguna cosa de inteligencia? ¿Se nota distinto? No, parece que no. Te deja un sabor refrescante, pero no noto nada. Esperamos un poco, ¿no? Venga, vamos a esperar, a ver. Venga. Si... Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Genuflex o què? ¿Nota algo? No, nada. Esperamos. Espera, espera, espera, espera, espera. ¿Qué, qué, qué? No, nada, nada, nada, nada. ¿No se nota más inteligente? No. Esperamos. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament... Ahora. 6 por 6, 36. 36. No, pues no. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris... Porque la capital de... esta de... Praga. Ah, no, no, no, no, no, no, és esa la que pensava. Per motius aliens a la direcció, que va. El programa dels especialistes secundaris... Nada. Ha quedat... Que faltan 14 minutos para acabar el programa. Ah, pero entonces lo de la... Ya sé, ya, ya está, sí. ¿Qué? O no. ¿Qué? La... ¿Los agujeros negros funcionan de...? No. Ah, no, no. No me sale ahora. Mira, Genuflex, no podemos... Es que... no, que se quede por aquí. Pero espera un momento, que... Usted... Me... A ver, noto, a lo mejor es, que es de acción retardada. Mira una cosa, muerte contigo. Pero esperamos. Quiero decir, quédese usted, nosotros para seguimos haciendo el programa porque tenemos muchas cosas que contar. Oye, si noto algo de inteligencia, lo digo. Nos lo dice. Sí. Interrumpo. Nos lo dice. Sí. Interrumpo. Porque se ha comido un... Bueno, pide igual ese gen permiso tarda. Y ya está. Interrumpo y digo, bueno, estoy más inteligente, lo demuestro y punto. Las cosas tienen un proceso, igual tarda unas horas en hacer efecto. Bueno. Pero espérese aquí. Vale. Pero lejos del micro. Venga. ¿Vale? Vale, vale. O sea, venga. Me quedo aquí, ¿eh? Sí. Per motius aliens a la direcció. Ven almacenes a turno de confianza es la cuestión. ¡Salud, perros! Ya están aquí las mejores ofertas de almacenes Saturno. De confianza en la cuestión. Y este mes es el mes de los locos, porque los precios son de locura. ¡Uy, qué loco estamos! Toma nota de la oferta. Teclado Wi-Fi con conexión doble jack y D-Jack. Todas las tallas, marcas, System Operator, 12,20 euros. Desenredante cabello púbico Margaret Ashton, 10 euros, garrafa 2 litros. Ternera gallega, viva, incluye kit de electrodos para sacrificarla, 6,30 el kilo. Almacenes Saturno, de confianza en la cuestión. En Almacenes Saturno, de confianza es la cuestión. Tengo... Y voy a regalar un kit problema. De electrodos de esos a mi cuñado. A ver si suena el teléfono ya y no tengo que escucharte. Llevo 8 horas escuchándote, Paloma. Pero ocho si horas. Miras para otro lado. A ver. Si cuando no. Te hablo miras para otro lado. Eres muy pesada. Eres no, muy es que... No, eres muy no. Pesada. A mí me gusta que me miren a los ojos. 8 horas hablando, cállate ya un poquito. Por... No, fuma. Vete a fumar a la calle. Ya está, ya tienes tu teléfono. ¡Ya está! Muy buenas tardes, he llamado usted al teléfono de atención al cliente del refranero popular español, la tienda Ruth, ¿en qué puedo ayudarle? Muy buenas tardes, caballero, mire, estoy bastante indignado. ¿Ah? Y si a eso le suma que es lunes, le suma que estamos a día 13 y no tengo un duro, le suma que me duelen los pechos, no sé si me va a venir la regla, y le suma usted que mi gato de repente viene hoy por la mañana y me dice, oiga, que yo doy alergia. Pues imagínese usted, caballera... El cabreo que tengo metido en el cuerpo. Que Mike Tyson con la morrana es bastante menos fiero que yo en este momento. ¿Oiga? ¡Caballera! Ay, perdone, sí. Es que estaba apuntándome una cosa en la agenda y esto los martes tengo que hacerlo. Perdone, ya está. No he escuchado nada de lo que acabo de decir. Desde buenas tardes estoy bastante indignado. No. Pero, no sé, me ha parecido que este estaba enfadado, algo... Ligeramente... Pues sí, caballera, estoy bastante indignado. Y aparte de todo lo que le he dicho antes, básicamente mi problema es que el refranero popular es un engaño. No. Es un timo. No. Es una mierda. No, no. Es un montón de estiércol al punto. Estiércol al punto. O sea, hecho por fuera y crudito por dentro. Pero estiércol al fin y al cabo. ¿Pero cómo? El refranero popular. ¿Pero cómo falta usted al más preciado tesoro que posee el acervo popular del lenguaje español? ¿Cómo puede usted faltar a nuestro refranero, a nuestros dichos, que son siempre tan reales como didácticos, a la par que entretenidos pues y divertidos? Sepa que hay uno que está mal. ¿Cuál? El de beber para olvidar. El de beber para... Apunta, Paloma. ¡Apunta, haz algo! Ya, es que no... ¡Que apúntalo! Con beber, el dedo. Beber para olvidar, hay problemas con este refrán. Llevo 3 días bebiendo para olvidar y no he conseguido olvidar nada de lo que quería olvidar. ¡Nada! Frase hecha, bebé para olvidar. Bebé para olvidar. No he olvidado nada de lo que quería olvidar. Nada. Me sigo acordando de mi número de DNI, del teléfono de mis padres, de la matrícula de la moto del kiosquero. Este me acuerdo de todo, caballera. ¿Pero ha bebido mucho? He bebido un montón. Bueno. 2 días bebiendo, que no es poco. Pero vamos, pero no es la cantidad, sino la calidad. Si hemos estado viendo Bitter Case o Fanta Limón, pues mucho efecto. No. Bebiendo whisky. ¿Whisky? Sin hielo. Ah, y aumentado con vodka. Ah, qué bueno. Y bebo, pero no olvido. Vaya por Dios. Es más, me acuerdo de cosas que antes no me acordaba. El otro día perdí las llaves de la bicicleta y ni idea de dónde las había metido. No me acordaba. Pues esta mañana, zumbas. Zumbas. Me ha venido a la cabeza. Digo, joder, pues yo tengo bicicleta. Claro. O sea que gracias a la bebida me acuerdo de más cosas. Por ejemplo, hace un rato me he acordado que yo tengo la carrera de veterinario. ¿Usted? Yo soy veterinario. Y hasta ahora no me acordaba. Trabajaba de reponedor en el Lidl porque no me acordaba que era veterinario. Pues mira, me viendo, me acuerdo más cosas. Pero... Caramba. Pero entonces, ¿por qué se enfada? Porque si le va mejor acordarse de las cosas. ¿Está usted mejor borracho? ¿Está usted mejor borracho o no? Es objetivo este dato. No se indigne. Sí, pero yo quiero... Está usted recuperando la memoria gracias a la bebida. Igual pero que tú. Pero yo lo que quiero es olvidarme de una cosa en concreto y no puedo. ¿Por qué se aleja del teléfono? ¿Se ha caído a...? ¿Se ha caído? No. Es para no mancharlo. Porque lunes tengo que pasar aquí hay la sex y hay balines azurriapados, enganchados, con crostra y todo. Quiero olvidarse porque de... al gritar tanto me salen hasta con sangre. Hay cosas que nos hacen daño en el interior y queremos olvidarlas, ¿verdad? Pero entonces me gustaría saber qué cosa es, hombre de Dios. ¿Qué es eso que le come por dentro y que quisiera olvidar a toda costa? Me quiero olvidar de que la quiero. Uy. ¿Qué has dicho? Que te quiere. ¿A mí? Ah, sí. Quería olvidarme del amor que siento por usted. Pero... Toma. Pero desde que estoy bebiendo cada vez tengo más presente que la quiero. A cada copa que me tomo más la quiero. E incluso más guapa la recuerdo. Es lo que tiene el alcohol. Sí, también no. Y más guapa te verá y todo. Ya. Claro, sí. Sí. Ya bueno, pues... ¿Ve? Es que, ¿ve cómo beber? ¿Ve? Deje de beber y de pensar en mí porque ya tengo novio, estoy comprometida. Estoy pedida. ¿Quién es ese que me ha robado a mí el amor? ¡Pues tú! Indignado, ¿no te acuerdas? Hace una semana que estamos saliendo juntos, empezamos el martes pasado. Uy, qué lío. A salir juntos. ¿Ves? De esto sí que me había olvidado. ¿Ves? Al final lo de beber funciona, ¿eh? Parece una película de David Lynch. Bueno, pues nada. Como ya no me... como ya no me acuerdo de que eres mi novio, no hace falta que corte, ¿no? Adiós. Perdona, ¿me estás dejando? ¿Qué va? Si no me acuerdo que salíamos, te puedo dejar, ¿no? No, una cosa. ¿Me estás dejándome? Eso parece. Pero... ¿Paloma? ¿Paloma que me has dejado? Déjalo, porque es un borracho. Paloma, tía, que... Déjalo. ¿Lo has escuchado? Que sí, déjalo. ¿Ahora qué hago yo? Es mejor ahora, pronto, porque luego si se alarga es más duro. Paloma, me cago en la leche. Paloma, no, que va a dejar mi indirecto en todo el mundo. No. Ven. Paloma. Aquí. Toma, suénate, que te caen las piernas. Paloma. ¿Dónde estamos y quién es usted, por favor? Estamos en una pocilga y yo me llamo Sergio. Ajá. Y me dedico a cuidar cerdos. ¿Y qué es lo que le anima en la vida a usted? Lo único que me anima a mí es escuchar a los especialistas secundarios. Ajá. Que hacen un programa fantástico cada día de 3:30 a 4. ¿Le anima a esto? Me anima, pero de la hostia que me anima. De la hostia. De la hostia. Comienza el de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena. cinco minutos más calientes de la radio española. Carromato deportivo en la cadena Ser. Yo digo, ¿dónde? ¿Aquí dónde? Y atención, amigos, que tenemos un carromato deportivo especial. Amigos, gran día para la radio española y para el ejército. Todo el equipo de carromato deportivo hemos hecho las maletas y en un despliegue sin precedentes nos hemos desplazado con toda la gente hasta la recóndita localidad catalana de Piera para apoyar a las tropas españolas que están destinadas en Piera, aquí bajo supervisión de la ONU. Ahí estamos en Piera. Vicente, ¿qué, dónde estás? Hola, buenas tardes, oyentes de Carromato Deportivo. Efectivamente, de la Morena y el Larguero se van allí, nosotros nos vamos aquí. Me encuentro en una tienda de campaña al lado del coronel Pezón, que es el jefe de destacamento de mamporreros zapadores destinados aquí en Piera. Te lo paso. Venga. Te lo paso. A sus órdenes, mi coronel. Hola, avatares, descanse. Bueno, mi coronel, encantado de estar aquí en Piera, todos dando soporte a vuestra misión. ¿Cuál es el cometido? ¿Cuál es la misión en Piera? Bueno, pues la misión que la ONU nos ha encomendado aquí en Piera es lo que se conoce en argot militar como de estar aquí. ¿De estar aquí? Mm. Ya, pero ¿por qué están en Piera? ¿Por qué está el ejército español en Piera? Eso, si me lo permite, no se lo voy a poder decir, porque eso son cosas, son secretas. Si tienen que, hay que estar en Piera, pues está, nosotros obedecemos y punto, avanzaré. Mi coronel, coronel Pezón, ¿cómo está la moral entre la tropa? Pues muy baja, la verdad es que cada vez son más los soldados que dicen arrivederci. Pero espero que con vuestra visita vaya la cosa a cambio un poquito, ¿no? A ver, seguro que sí, coronel, seguro que sí. Ustedes creen en nuestras manos que de esto se encarga el carromato deportivo, de subir la moral y animar a las tropas españolas. Vicente, cuéntanos qué más sorpresas tenemos en Piera. Pues, avatar, aparte de desplazarse todo el equipo de carromato aquí, también nos ha querido acompañar Javier Moracho. ¡Javier Moracho! Exaltador de vallas. ¡Hombre! El del bigote. ¡Javier Moracho, el de Rexona! Te lo paso. ¡Pásamelo! Te lo paso. ¿Qué hay? ¡Javier! Hola. ¿Qué tal? ¿Qué bueno, tal? ¿Qué tienes pensado hacer para nuestra tropa, para la tropa española desplazada a Piera? Supongo que saltar vallas, ¿qué es lo que sabes hacer? Claro, me he traído en la maleta conmigo una valla y la voy a saltar durante 6 horas seguidas. Espero que les guste a los soldados, a los chicos. ¡Claro que sí! Y si ves que los soldados se aburren, porque 6 horas no son suficientes, no creo, bueno. ¡Saltas 12! Bueno. ¿Vale, Moracho? Por supuesto. ¡Todo por la patria! Lo que haga falta. ¡Todo por España! Patria. ¡Todo! ¡Moracho! ¿Qué? ¡Un beso! Otro para ti. ¡Qué encanto ese chico, eh! ¡Desde luego, Vicente! ¡Qué encanto! Saber que las tropas españolas están con Javier Moracho alegra el corazón de cualquiera. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Más de uno se ha apuntado nada más para verlo. ¿Qué más? ¿Queda un minuto? Avatares, pues que la guinda la tenemos con la actuación musical del cantante José Carlos. ¿Qué me dices, José Carlos? Sí. ¿El de Héroes de Carne y Hueso? ¿El de...? Sí, ahora mismo está en la prueba de sonido, podemos escucharlo. Está probando, ¿eh? No, probar ya ha afinado antes, ¿sabes? Ya está. Esta es la buena. Esta es la buena. Bueno, pues menos mal que es un... Bueno, Vicente. Mande. Nada. Un abrazo. Venga, hasta luego. Amigos, hasta aquí este especial del Carromato Deportivo desde Piera, dando soporte a nuestros chicos desplazados en misión especial de la ONU. Se despide de ustedes Javier Avatares. Hasta la semana que viene. Per motius aliens a la direcció, el programa dels especialistes secundaris ha quedat momentàniament interromput. Demanem disculpes i manteniu-vos a l'espera. Queden 40 segons per acabar el programa. Ja recordeu que hi ha un home que s'ha menjat un gen de la intel·ligència aquí en directe i estem esperant a veure si ja hi ha resultats. ¿Efecto o qué? Genuflexo. Bueno, no sé, noto algo. A ver. Cuando mezcla el verde con el azul, sale... O sea, verde y azul, no. No. ¿Verde y azul? ¿Colores? Está hablando el de colores. El verde no es primario. Ah, oi, pues nada. Manteniu-vos a l'espera. Bueno, nada, no noto nada. 15 segons, si usted... Bueno, sí, m'ha entrat hambre. Per motius... Eso puede ser un signo de inteligencia. Sí, sí. A ver. Mira, veus, una coseta así. Té gana. La gana és un síntoma d'intel·ligència. Geroflexe, un abrazo. A muerte. Tornem demà a 3:45.